Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos, amigos. Bienvenidos a Tradición Sonora, vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Saludos de Antonio Martínez aquí al micrófono. En esta edición vamos a centrarnos un poco en nuestro primo hermano en flamenco y en géneros musicales relacionados con este tipo de música. Bien es cierto que en algunos festivales fuera de nuestro país se trata al flamenco precisamente como world music, entre comillas, por ser algo que nos identifica de nuestra cultura. También va a ser un poco nuestro pequeño homenaje a la guitarra flamenca, ¿por qué no decirlo? Radio Crónica Folk Musical, www.rcfm.es. Iniciamos con un genial músico que en los últimos días ha sacado su último trabajo en solitario, llama 9 guitarras, y estoy hablando de Amir John Adab. Ha sacado un vídeo con un single presentación al que ha llamado Dos Palomas Vuelan y que os vamos a mostrar ahora. Después de su proyecto con Zobazar, escucharemos Remember Tiki y, para cerrar este primer bloque, también recordaremos su paso por Radio Tarifa con su particular versión del famoso Mandil de Carolina. Esperamos que os guste el programa de hoy, amigos. Bienvenidos. Entra en nuestra web www.tradicionsonora.info. www.tradicionsonora.info. Fue. Y por donde quiera que el cielo te guíe, Dios te dé fortuna. Yo orando, ay, como me deja fuente. Hemos tenido ahora al tristemente desaparecido Enrique Morente, acompañado magistralmente a la guitarra por Juan Manuel Cañizares. El tema se llama Seguirilla. Ahora a continuación vamos a tener a otro magnífico cantaor como es Miguel Poveda. Tenemos su interpretación de las coplas del querer. Más tarde llegará el genial guitarrista Vicente Amigo con su bolero a los padres. Hasta ahora, amigos. Dímelo por Dios, aunque no lo sienta, aunque sea mentira, pero dímelo. Dímelo bajito, se te hará más fácil decirme lo así. Y el te quiero tuyo será para mi pena lo mismo que lluvia de mayo y abril. Ten misericordia de mi corazón. Dime que me quieres, ay, dime. Dime que me quieres. Dímelo por Dios. Te quiero más que mi vida. Te quiero más que a mi sol. Más que al aire que respiro y más que a la madre mía, que se me paren los pulsos malo si te dejo de querer, que las campanas me doblen, y si te falto alguna vez, y eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero, no debía de quererte, yo no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. Vino amargo que no da alegría, aunque me emborrache y que no la volvía, porque la recuerdo, dame, dame, dame, vino amargo, que amargue, que amargue, que amargue. Esta pena mía, si me encuentro solo, me da compañía. Si ve que estoy triste, se vuelve alegría. Si ve que me pierdo, me sirve de guía. Sé que me atormenta y es una agonía, pero estoy contento, pero estoy contento con la pena mía, con la pena. Tradición sonora. Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo o simplemente queréis dar a conocer vuestro grupo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras: a través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros!

fiesta del amor. Yo te quiero invitar muy lejos del dolor que nos hace callar. Vagar, salir corriendo hacia la soledad. Si me das tu mano yo te la puedo apretar y darte y darte. A mí me gusta dar y verte sonriendo de felicidad. De sencillo que está miedo no puedes creer. Que solo con un dedo tú puedes mover el universo entero. Todo y a tu piel te quedaba tan bien. Aquel atardecer sentados frente al mar muriéndonos de sed. Mira esa casita blanca, ahora mi recuerdo le cambió al final. Arena y libertad, cuando no puedas más, no habrá puertas que cruzar. Deja que entre la luz en la habitación, que ilumine nuestros besos, sentidos traviesos igual que tú. Sea de par en par que pase esta canción y el aire pueda entrar, acariciarte el pelo y llenarte de sal. No es que sea poeta, es que a mí me gusta volar. Esa cometa frágil de agua y ansiedad que dibuja tu cielo el ritmo de este vals. Que no paras de bailar y te dejas caer. Si es en espiral y todo huele. Seguimos en Tradición Sonora de esta semana, donde estamos escuchando a algunos primos hermanos del flamenco. Anteriormente tuvimos primero a Javier Limón a la guitarra, acompañado a la voz con La Chica y el precioso tema Agua Misteriosa. Y ahora sonó Flamenco Echea en formato quinteto, con José Luis Montón en la guitarra flamenca, Gorka Hermosa en el acordeón, María Berazarte como la cantante y su voz, Odey Lizaso en la percusión y Selén Muñoz en el baile. La canción se titulaba Fiesta Jaya. Que ilumine nuestros besos, sentidos traviesos, igual que www.tradicionsonora.info. En los próximos minutos tenemos a otro gran guitarrista y cantante, Javier Ruibal. Vamos a recordar su viejo tema Dame tu boca, que apareciera en el año 2011 en su disco Contrabando. Luego le seguirá el grupo femenino catalán Las Migas, donde escucharemos Sentida Canción, que ellas mismas nos van a presentar. Dame tu boca, ofréceme tus besos envueltos en tus brazos, envueltos. Resbálate por mi contorno, mis besos envueltos en mis brazos. Y valdrá la pena existir, amor. Mira con qué poquito amor. Amor, mira con qué poquito amor. Lamo las aristas de tu deseo inquietante y tu lengua loca responde como yo nunca esperaba. Amor, mira con qué poquito amor. Amor, mira con qué poquito amor. Brazos y besos. Valdrá por tu boca existir, amor. Mira con qué poquito amor. Amor, mira con qué poquito amor. Lamo la las aristas de tu deseo inquietante y tu lengua loca responde como yo nunca esperaba. Amor, mira con qué poquito amor. Amor, mira con qué poquito amor. Amor, mira con qué poquito amor. Amor, mira con qué poquito amor. Llamo las aristas de tu deseo inquietante y tu lengua loca responde como yo nunca esperaba. Amor, mira con qué poquito amor. Amor, mira con qué poquito amor. Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Ahora viene una canción preciosa de desamor que nos encanta y un tema que nos conmueve mucho, que se llama Sentida canción, que es una canción venezolana de un compositor que se llama Henry Martínez. Cuando empezamos a trabajar esta canción, como es así tan delicada y tan sensible, quizá muy sutil, como que nos costaba un poco hacer la nuestra, pero yo creo que ahora, y creemos que ahora es tan nuestra, que la versión que vais a escuchar, la toma que se ha quedado para el disco, estábamos todas llorando. Mientras, después, antes y todo. Radio Crónica Folk Musical, www.rccfm.es. Si acaso de aquello no queda nada, serena te cantaré mi verdad, obviando todo el dolor que me invade, dolor que tiene la forma de paz. Y es triste mi corazón, la luna ya no es igual, y ahora me ven tan sola en la calle. Si fuera por mí, te pediría y te quedara siempre junto a mí. Ay, mi bello amor, ay, mi grande amor. Recuerdo pasaron años y años y nunca te demostré mi alegría. Mi vida, qué gran sentido tenía, no pudo pasar de un pérfido ensayo. Deduzco por lo demás que es tiempo de revisar si vale la pena morir callada. Por eso te doy mi nuevo aliento cuando siento mi cribado amor. Y las noches velan distinto, mi piel no suda de amor como un día ocurrió. Y si es verdad que acabó, sentida canción. Ay, mi bello amor, ay, mi grande amor, ay, mi bello amor. No hay verso ni guitarra que me alegre. Ay, mi grande amor, deseábamos un sueño y se soñó. Y las noches velan distinto, mi piel no suda de amor como un día ocurrió. Y si es verdad que acabó, ofrezco para ti y esta sentida canción. Ay, mi bello amor. Ay. Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida. Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición Sonora. Ya sabéis que podéis escuchar y descargar todos nuestros programas en nuestra web oficial, www.tradicionsonora.info. Además, también tenéis la opción de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter. Nos despedimos hoy de todos vosotros con una mujer nacida en Cataluña, pero aragonesa de adopción. Me estoy refiriendo a Carmen París. Con esta canción titulada Savia Nueva, os decimos adiós, esperando volver a encontraros aquí en el mismo sitio dentro de 7 días. Saludos de Antonio Martínez al micrófono, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene, amigos. Esa tortura que la savia nueva irrumpa en su corazón. Dumb. estás dando, que quiero volverme hiedra para que mi savia inunde a tu corazón. Quisiera volverme hiedra y hacer que mi savia inunde a tu corazón. Enredarme en tu cintura, quisiera volverme hiedra y enredarme en tu cintura, que la savia nueva irrumba en tu corazón. Quisiera volverme hiedra y enredarme en tu cintura, quisiera volverme hiedra y llenar de savia tu corazón. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? No te preocupes, puedes escuchar este y todos nuestros programas de Tradición Sonora en nuestra web www.tradicionsonora.info. Sigue toda la actualidad folky desde las redes sociales de RCFM. Estamos en Facebook y Twitter. Accede desde nuestra web oficial www.rcfm.es. ¡Anímate y hazte fan de Radio Crónica Folk Musical! Tradición Sonora. Radio Crónica Folk Musical. www.rcfm.es.